para que puedas tener confianza en tus decisiones, confianza en tus pensamientos, confianza en tus actitudes, para que puedas tener confianza en el mañana. Y que si miras para atrás, no pienses siempre hice todo mal o cuánto me equivoqué. Tené fe, tené confianza, tené sabiduría y tené luz de que eso sucedió para que seas la mejor persona que sos hoy. Si vos hoy no te sentís mejor persona, es porque no confías en vos mismo. No confías en que las cosas en la vida pasan para que uno aprenda. Y cuando uno aprende, cuando uno avanza, cuando uno sigue adelante, cuando uno empieza a superar las adversidades, y no que las adversidades te superen a vos, empiezas a caminar derechito por el camino donde vos venías haciendo zigzag de kilómetros, ¿eh? No era un zigzag cortito, no, era un zigzag largo, era casi te diría una curva permanente tu vida. Ahora agarrás el camino correcto. Y ahora, con confianza, sabiendo que este ángel te asiste, que vas a poder tener confianza en vos mismo, en la carrera que elegiste, en el trabajo en el que estás, en el medio que elegiste para avanzar en la vida, en lo que estás haciendo. Así como tenés confianza en lo que considerás, hay algo que tenés que considerar en lo que sos bueno en la vida. Hay algo que tenés que tener la fuerza de saber, bueno, yo en esto soy bueno. Tenés confianza en eso. Bueno, en cada otra de las partes de nuestra vida, de tu vida, tenés que recuperar, reencontrar o descubrir la confianza. Cuando el ángel de la confianza viene a vos, podés confiar en otros porque confías en vos mismo. Porque sabés que vas a poder superar cualquier escollo que haya en la vida, en el camino. Yo no puedo saber cómo van a ser todos mis días de aquí hasta la hora de mi muerte. No lo puedo saber. Pero sí sé que con mis ángeles, que con mi fe, que con mi actitud de vida, todo lo voy a ir superando. Todos los escollos se van a ir superando. No hay nada que va a quedar atrás, salvo mi voluntad de que así sea. Es decir, yo me quedo atado a una piedra en el camino porque fue grande, porque fue difícil, porque fue dolorosa, porque no aprendí. Por lo que sea, no aprendí. Si yo veo esa piedra como un gran maestro, veo esa piedra como un gran aprendizaje, veo esa piedra como un logro, haber podido terminar con esa situación es un logro. Haber podido cambiar mi forma de ver esa situación, ese es el logro. No quedarme enganchado en los conflictos del pasado, ni quedarme enganchado en lo que no pude, no supe o no quise. Porque a veces pasa porque, bueno, no quiero intentar. ¿Para qué voy a intentar? ¿Por qué voy a tratar de mejorar mi mañana si estoy peor que en el pasado? Ese es un error. Ese es un error, el error de no tener fe. Hay algo que nos dice Francisco desde que apareció por esa ventana en el Vaticano, ese balcón en el Vaticano, que nos dice no se dejen robar la esperanza. Se lo dice a los jóvenes, se lo dice a los ancianos, se lo dice a los enfermos. No se dejen robar la esperanza. Y si nos dejamos robar la esperanza es porque no tenemos fe. Es porque confiamos más en la adversidad que en nuestros propios pensamientos y sentimientos. Confiamos más en lo inconstante, en lo malo, que en lo bueno. Pusimos la fe en el lugar contrario. O sea, tenemos confianza con el diablo. Somos confianzudos con la oscuridad. Somos confianzudos con la envidia, con la mala onda. Tenemos confianza de que puede más un enemigo oculto o visible que nosotros con nuestra espiritualidad. Este ángel de la confianza te sana, porque tenés confianza en tus pensamientos, tenés confianza en tus sentimientos. Está bueno tener la percepción clara de que alguien te envidia. Está bueno saber, mira, ¿sabes qué? Esa persona cada vez que me dice algo me tira para atrás. Pero no tenés que tener miedo. O vas a dejar de hacer cosas, vas a dejar de planear unas vacaciones, vas a dejar de planear el cambio de una casa, vas a dejar de planear comprarte una ropa, un mejorar en un trabajo, porque los demás te envidian. Vos lo que tenés que hacer es tener fe en vos mismo y que tu fe supere a esa energía que no puede evitar el otro, pero puedes evitar vos cómo te afee, cómo te pegue. Yo tengo confianza y fe que voy a salir adelante y que haya venido a tomar un café mi prima que me envidia no quiere decir que yo no pueda seguir adelante con mi trabajo, con mi noviazgo, con mi disfrute, ¿eh? No quiere decir eso, quiere decir que bien, viene una persona que está enferma de, es una persona que tiene energía negativa, yo tengo una energía sanadora y positiva, tengo fe en mí, fe en Dios, fe en mis ángeles, fe en que mis caminos se van a abrir. Y también aprendí a lo largo de todos estos años que cuando uno reza mucho y pide mucho y está muy aferrado a la fe y las cosas no salen como uno quiere, es porque hay algo mejor, siempre hay un plan mejor. No lo sabemos ver, ¿eh? En los momentos de adversidad no lo sabemos ver. En el momento que estás andando por una ruta lisa y tranquila y se te aparece un semejante pozo, y vos tenés que pegar una maniobra fuerte para esquivar lo que te quedás con el corazón en la boca, no sabes ver por qué, ¿no? Te enojás con el universo, te enojás con el gobernador de turno y te enojás con Vialidad y te enojás con vos por no haber visto el pozo antes. Pero la realidad es que no importa, vos lo supiste evitar. Y a veces te quedás enganchado y no ves el que viene por mirar ese. Te quedás angustiado y no mirás el camino para adelante, porque decís, este pozo me salió de la nada, este pozo casi me caigo, casi me ahogo, casi. Y a veces estar tanto pensando en los casi, no nos deja ver que no fue así, y no nos deja tener la confianza suficiente para decir, pude evitarlo, cuántas cosas buenas logré de mi vida. ¿Cuándo fue que yo pude salir adelante? Cuando me puse las pilas, no cuando otro me dio la mano. Porque los que te dan la mano aparecen cuando vos tenés la confianza bien puesta. Siempre aparece ese ser que Dios te manda en forma de ángel, que puede ser un amigo, un conocido, alguien con quien tenés una relación laboral o comercial. Siempre te tiende la mano cuando vos estás en la sintonía correcta. Siempre te dice, aquí estoy. O, mira, esto no es un problema, se resuelve así. Esto no está mal, o está mal, ¿sabes qué? No mires para allá, vamos para este lado, yo te acompaño. Siempre aparece un ángel en tu vida. Siempre aparece una persona que obra y te ayuda. Entonces no me quedo enganchado en lo malo. Tengo que empezar a mirar todas las cosas buenas que voy logrando con mi confianza en el día de hoy. Yo tengo confianza y empecemos de a poquito. No, si no querés, no hagas grandes propuestas largas a largo plazo. Hoy tengo la confianza en que cada conflicto que surja lo voy a resolver porque tengo a mi ángel conmigo. Porque tengo el de la confianza, tengo el de la serenidad, tengo al de la fortaleza, tengo al ángel que necesite a mi alrededor. Entonces el día de hoy lo voy a resolver con fe, con confianza. Y entonces a la noche, cuando termine el día, doy gracias por todo eso que pude recibir, por todo eso que pude modificar, por ese pasito que di, y me preparo para que mi día siguiente también sea un día lleno de confianza, sea lleno de luz, sea lleno de trabajo, sea lleno de soluciones a cada problema que aparezcan. Y si cada día de tu vida vas sabiendo y sembrando un día mejor, vas a ver que cada vez son menos los escollos, menos las piedras y menos los pozos. Porque en la vida, cuando uno le pide, aprende a pedir la ayuda a los ángeles, aprende a ponerlos por delante de todas las situaciones, aprende a decir, ayúdame, rescatame, ángel mío, ángel de Dios, rescatame, ángel de la guarda, rescatame, en cualquier situación que no sepas ni qué decir, ni qué pensar, ni qué hacer. Y si después, en tu espacio, tu ratito, el que te tenés que hacer para encontrarte, para recuperar fuerzas, así como te haces tiempo para cargar el celular, para cargar el inalámbrico, para sacar la basura, para pegarte un baño, también tenés que hacer, y eso es todo físico, tenés que hacerte espacio para sacar la basura de tu mente, para sacar la basura de tu energía. ¿Y eso cómo lo haces? Lo haces sentándote en un rinconcito, en el lugar que te guste, en tu espacio. Aunque sea mínimo, no tiene que tener más que tu lugar, que donde vos decidas que sea. Respirás profundo, cerrás tus ojos, y si podés hacer un rosario, ahí estás en una conexión sublime. Si no podés, respirá, invoca a tu ángel de la guarda o al ángel de la confianza, al arcángel Miguel que proteja tu día, tus seres queridos. Ese espacio te va a dar la confianza de saber que depositaste todo tu día en manos de Dios. Y el que viene, también. Así que hoy viene a vos el ángel de la confianza, viene a mí, viene a nosotros el ángel de la confianza. No solamente para que confiemos en otros. A lo mejor confías demasiado en los otros y nada en vos. Tiene que ser recíproco. Yo tengo que poder confiar en todas las personas y en todos los seres que hay a mi alrededor. No sé si es tanto confiar en los demás. Es confiar en mí, es confiar en mi fe, en confiar en mis ángeles. Y entonces empiezo, por naturaleza, a intuir, a percibir y a confiar. Cuando pongo mi confianza es porque está de la mano de mis amados ángeles. Yo los quiero invitar al sábado 4 de julio a un taller muy intenso sobre sanación que voy a dar en el barrio de Belgrano. Si ustedes se quieren anotar el taller del arcángel Rafael y su poder de sanación, nos llaman al 4789-9014. Yo doy un solo taller mensual, es el primer sábado de cada mes a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Y este taller es muy intenso porque vamos a aprender oraciones cortas, concisas y precisas, mudras, actitudes como para sanarnos y como para sanar a otros. Y también voy a transmitirles una coronilla de sanación, para aquellos que quieran hacer un trabajo completo donde pueda estar trabajando mucho tiempo, siempre, para mí, para otros, una coronilla de sanación al arcángel Rafael. Así que yo los espero el sábado 4 de julio a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si se quieren anotar o averiguar algo más, pueden hacerlo llamándonos al 4789-9014. Nosotros allí entregamos el material, todo lo que se habla, todo lo que está escrito, con las oraciones escritas, para que te puedas llevar el material y trabajar con él siempre. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Empezamos, como siempre, vamos para campana. Para Flavia, para ella va el ángel de la confianza, el del día de hoy, el ángel de la confianza. Y aquí estoy, traigo buenas noticias, tu espera valió la pena, se concretará este pedido, sigue con fe, todo se logrará. Para Angie, el ángel de la madurez. Y aquí estoy, eres un triunfador en este camino. Desde este momento, las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. Lucy de Pilar, el ángel de la paz. Aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Para Anabela, su mamá Esther le pide un ángel y un mensaje. Y para ella va el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue con el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Para Esther, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Blanca de Morón, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Susana de Villaluro, el ángel del coraje. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Antonia, el ángel del amor. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que tenías haber perdido. Norma, entrena, te mando un beso grandote para vos. Viene el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Lorena, de Villa Bosch, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría que todo está en orden y armonía. Para Romina de Villa Bosch, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Para Laura, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Daniel de Flores, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Rodrigo de San Telmo, el ángel de la paz. Aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Susana, de Vicente López, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará, no te detengas. Estaré contigo. Y para todos los que querían un mensaje hoy y no pudieron entrar para pedirlo, para todos los que lo van a escuchar grabado, después, en cualquier momento, aquí va. Este ángel es para vos. El ángel de los milagros. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Salió mucho el ángel de la paz y el de los milagros hoy. Qué cosa, ¿no? Qué cosa maravillosa que puedan sentir esa presencia. Y también el ángel de la fe, el ángel de la confianza. Confío en mí porque confío en Dios. Y Dios me creó, Dios hizo de mí un ser vivo, un ser humano. Entonces tengo que cumplir con esa misión de vivir cada día, de disfrutar cada día, de encontrar cada espacio de luz adentro de mi corazón. Hay mucha oscuridad, es cierto, tenés razón, lo sé. No hace falta que me cuentes, yo lo sé, hay mucha oscuridad afuera. Afuera y a veces adentro mismo. Entonces, démosle espacio a la luz, démosle espacio a la fe, a la confianza, a los ángeles. Que cierres tus ojos y lo recibas. Que le pidas en situaciones dificilísimas y no te acuerdes de oraciones ni del nombre de los ángeles. Y ángel de la guarda, rescátame. O ángel de Dios, rescátame. Y esto va a hacer que tu día, que tu momento se supere. Muchas veces te dicen, ¡ay, qué casualidad! Lo pedí y me pasó. No existe la casualidad. Estás actuando para ello. Estás abriéndoles el camino para que te ayuden. Estás pidiéndoles algo superior, algo amoroso, que no tiene intenciones propias. De que su única intención, su único aprendizaje es que seas feliz, que estés al lado de Dios. Y esto te lo da cada vez que pedís ayuda, para vos o para quien sepas que la necesitan. Los milagros existen. Tené confianza, confianza en que los podés generar. Puedes cambiar tu día ahora. Si estás enojado, si estás envenenado, si tuviste una mala experiencia o si tuviste un cúmulo de mala experiencia, soltalas. No las tengas apretadas, agarradas como algo que es como derecho propio. ¿Sabes a qué tenés derecho propio? A soltar eso y a ser feliz, a mirar hacia el día de mañana, a ponerte entero en un camino nuevo. Así, a ver, aunque sea en el mismo trabajo, en la misma casa, con los mismos efectos a tu alrededor, tu cambio de actitud, tener confianza en que todo pasa y que todo va a estar mejor. Y que todo, qué lástima que ahora esa frase tan intensa y tan fuerte para mí, que todo pasa, esté unida a la corrupción, ¿no? Pero realmente es una frase que es para acumularla. Todo pasa. En la vida los malos momentos pasan, los buenos también. Entonces tenés que ir procurándote nuevos buenos momentos. Nosotros, aferrados al enojo, aferrados a la angustia, lo que nos procuramos son nuevos malos momentos, nuevos dolores, nuevas tristezas, nuevas preocupaciones. Hoy viene a nosotros el ángel de la confianza. Confío en mi poder de oración. Confío en mi poder de sanación. Confío en el poder absoluto que tienen los ángeles sobre mí y el que yo les doy. Si no se los doy a la luz, se los doy a la oscuridad. Siempre acuérdense de eso. Siempre pongo mi energía en algún lugar. ¿Lo pongo en el bien o lo pongo en el mal? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Qué pensamiento voy a alimentar? ¿Qué sentimiento voy a alimentar? Les mando un beso enorme. Nos encontramos en el próximo programa después de la doctora Elba Garber. Mi nombre es Cristina del Solar y si te querés conectar con nosotros al 4789-9014 o a crisdelsolar@gmail.com. crisdelsolar@gmail.com. Chao. Hasta el próximo programa. Que tengan una muy, pero muy intensa, confiada y buena vida. Chao. Esa luz en tus manos está. Esa luz puede al mundo curar. El poder solo estar y esa luz crecerá. Si cualquiera podrá. Y esa luz.